La estructura de la red Internet está caracterizada por múltiples sistemas autónomos interconectados. El mismo puede estar compuesto por redes LAN, MAN y WAN y goza de uno o más prefijos de direcciones IP. Cada prefijo que pertenece a un sistema autónomo está relacionado a una política de enrutamiento que define la interconexión lógica entre sistemas autónomos y define de manera implícita los diferentes tipos de sistemas autónomos. Ejemplo, sistema autónomo de tránsito, sistema autónomo multi-homed y sistema autónomo rama stub. Los puntos de acceso a la red son utilizados y a veces administrados por los ISP para interconectar sus sistemas autónomos a la red Internet, formando de esta manera una red de escala mundial. En la figura se ve una configuración típica de NAP compuesta por un grupo de switches ATM full interconectados que permiten la interconexión de los enrutadores que pueden formar parte de los diferentes sistemas autónomos. Cada uno de los enrutadores, además de estar interconectados a la red ATM, están conectados a unos switches con el fin de formar los puntos de conexión, points of presence, que permiten la conexión de redes. En la figura se presentan cuatro sistemas autónomos que están relacionados a través de una política de enrutamiento. La relación entre cada sistema autónomo en la figura está basado por la siguiente política de enrutamiento. El sistema autónomo AS1 origina el prefijo 24.12.0.0/16 y dicho prefijo define el bloque de direcciones IP que pertenecen al sistema autónomo AS1. Para Internet, el protocolo de enrutamiento más popular es BGP4. El protocolo IPv4 establece el direccionamiento lógico de una red para la comunicación entre dos o más servidores. La dirección IP, formada por 32 bits, da información sobre la red, subred y el host del computador o servidor. A la vez, el encabezado del paquete IP define parámetros como la fragmentación, tipo de servicio y otros flags. La técnica de BLSM permite una administración más eficiente de las direcciones IP. La misma consiste en la inclusión del campo subred en el registro de la dirección IP. De esta forma, la subred se obtiene mediante la operación booleana AND entre una dirección IP y la máscara de la subred. La técnica SIR define cada red mediante un prefijo, el cual determina el bloque de direcciones IP y su nivel jerárquico. Para poder hacer uso de la técnica SIR, el enrutador debe elegir de la tabla de rutas la red que posea el mayor número de bits continuos iguales a la dirección IP destino. Para ello, debe definirse en el enrutador el bloque de direcciones IP. El sistema DNS es un sistema de nombre jerárquico que utiliza una base de datos distribuida. Traduce nombres de dominio inteligibles para las personas e identificadores numéricos como IPs para identificar unívocamente un equipo dentro de Internet. Se lo puede pensar como una guía de teléfonos pero de IP. Podemos encontrar varias ventajas. Un nombre es más sencillo de recordar y se puede cambiar de IP, pero se puede mantener el nombre de dominio. Tiene otros usos, además de resolver IPs, puede hacer una traducción inversa, a partir de una IP puedo obtener el nombre y también se puede utilizar para identificar servidores de correo para hacer entrega de mail. Consultas DNS. El DNS funciona mediante un esquema cliente-servidor. El cliente se denomina resolver. La información se encuentra distribuida en diferentes servidores. El sistema DNS funciona principalmente usando UDP y manda los requerimientos a través del puerto 53. En la figura podemos observar el cliente haciendo un DNS query al servidor DNS y el DNS manda una respuesta con el número de IP asociado al dominio. Arquitectura DNS. El sistema DNS está estructurado en forma de árbol. Cada nodo del árbol está compuesto por un grupo de servidores que se encargan de resolver un conjunto de dominios, una zona de autoridad. Un servidor puede delegar en otros la autoridad sobre alguna de las subzonas, esto es algún subdominio de la zona de autoridad. Un subdominio puede verse como una especialización de un dominio del nivel anterior. En la figura podemos observar el árbol DNS con los dominios asociados a cada nodo. Algunas definiciones. Hostname es el nombre de un host. Por ejemplo, www, Carlos, etc. Un FQDN o Fully Qualified Domain Name es el nombre completo de un host. Identifica el host dentro del árbol DNS. Está formado por el hostname seguido de un punto y su correspondiente nombre de dominio. Por ejemplo, www.fi.ua.ar. Un domain name es el nombre de un dominio. Es una sucesión de nombres concatenados por puntos. Algunos ejemplos son fi.ua.ar, ua.ar, etc. Los top-level domains son los dominios de nivel superior que no pertenecen a ningún otro dominio. Ejemplos de estos son .com, .org, .ar, etc. Dominio. La totalidad de los nodos descendientes de un cierto nodo. En una zona de autoridad es una porción de un dominio que tiene autoridad administradora. Por ejemplo, el dominio.ar está administrado por el NIC de Argentina que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Delegación de zona. La delegación de dominios permite la administración descentralizada. Una organización que administra un dominio lo puede dividir en sus dominios y delegarlos a otras organizaciones. De esta forma, cada organización que maneja un subdominio se encarga de mantener todos los datos correspondientes a este. El dominio padre, en lugar de contener información acerca del subdominio hijo, contiene solo punteros a la fuente de los datos, es decir, a los servidores de nombres correspondientes. En la figura podemos ver el servidor DNS raíz que hace una delegación de la zona.com a otro servidor DNS, que a su vez hace una delegación de la zona regis.com a otro servidor DNS y así sucesivamente. Mecanismo de resolución. Cuando un cliente quiere saber la IP de un dominio, pregunta al servidor DNS configurado como default, que generalmente es el de su proveedor de internet. Si el servidor lo tiene en caché, manda su respuesta. Si no lo tiene, comienza el proceso de resolución, donde hay dos caminos distintos. Puede ser iterativo o recursivo. Si es recursivo, el servidor DNS es quien se toma el trabajo de preguntar a los otros servidores hasta llegar a la respuesta, y después la devuelve el cliente. Si es iterativo, solo da la mejor respuesta que tiene y es el cliente que se encarga de seguir todo el camino por el árbol. En la figura podemos observar una consulta de tipo recursiva, donde es el servidor quien se encarga de hallar la respuesta final. Aquí se puede observar un mapa en donde se representa, mediante diversos colores, el consumo de ancho de banda per cápita actual. En el mismo, se puede observar que los índices más elevados de consumo se concentran principalmente en el área correspondiente a Europa y América del Norte. Este mapa se nos presenta como una fotografía de la situación actual existente en el tráfico de Internet. En esta diapositiva se muestran las tendencias que existen en los consumos de ancho de banda. Se pudo observar que las áreas de mayor crecimiento son aquellas que en la presentación anterior mostraban el menor consumo. Es decir, la tendencia actual es el desarrollo de la conectividad en áreas en donde actualmente el consumo es bajo, mientras que el crecimiento proyectado en consumo de ancho de banda para Estados Unidos se ubica en un 20 o 30%, en África prácticamente se duplica esta cifra. En esta filmina podemos observar algunas proyecciones importantes en lo que se refiere al consumo de ancho de banda proyectado para 2015. Se habla del hito del zettabyte para hacer referencia al momento en el cual el tráfico anual superará a esa magnitud. Esa magnitud es aproximadamente igual a toda la información almacenada actualmente en formato digital. Otro punto a remarcar como tendencia en Internet es el gran crecimiento que ha tenido los servicios de video online. En 2010, estos servicios superaron en consumo de ancho de banda a los servicios peer-to-peer, posicionándose primero entre los servicios de más ancho de banda consumen. Se presenta, continuando con lo expuesto anteriormente, una tabla con el crecimiento estimado para cada rubro en el área de video online. De todos los tipos de servicios incorporados, el video en dispositivos móviles es el que se estima que tendrá mayor crecimiento. Esto es importante destacar porque competirá directamente con los servicios de televisión digital para móviles como OneSeg en el caso de la TV digital en Argentina. Le sigue a este rubro el video a TV. Nuevamente aquí tenemos competencia con los sistemas de TV digital de dedicación exclusiva como existen en Argentina y utilizan tecnología ISDB-T. El crecimiento de la cantidad de usuarios y dispositivos IP hizo que el sistema IP versión 4 quede chico. Por esta razón se desarrolló el sistema IP versión 6. En la tabla que se muestra en esta diapositiva, se puede observar que el crecimiento que se estima para este protocolo no es todo lo esperado si se tiene en cuenta las tendencias en el crecimiento de usuarios. La razón para esto es que si bien IP versión 4 no permite contar con una cantidad de direcciones IP suficientemente grande para otorgar una a cada dispositivo, la utilización de las tecnologías NAT permite el reuso de direcciones y una solución temporal al problema sin necesidad de actualizar equipo. Otra tecnología existente, desarrollada con intenciones de superar algunas limitaciones inherentes a Internet, fue Internet 2. Esta tecnología permitía contar con una serie de características tales como calidad de servicio, un mayor ancho de banda, bajo retardo y multicasting. Si bien esta tecnología posee algunas ventajas sobre Internet, no ha logrado suplantar a este en el ámbito del consumo hogareño, y su desarrollo se ha limitado al área de instituciones educativas, de investigación y algunas empresas. Hola, mi nombre es Mijael Erusalimsky y yo voy a hablar un poco de lo que es la tecnología IPv6. Lo primero que uno se puede preguntar es por qué la necesidad de pasar de IPv4 a IPv6. La tecnología básica actual de TCP/IP funcionó bien durante muchísimo tiempo. Sin embargo, la evolución de las tecnologías que yacen detrás de IP fueron cambiando de la misma forma que fueron cambiando sus usos. Un ejemplo de esto es la tecnología de las comunicaciones en general. Las computadoras y el hardware de las redes de comunicaciones evolucionaron continuamente con nuevas prestaciones que les permiten incorporarse a Internet. Hoy en día cualquier celular de los nuevos o BlackBerries, iPhones, etcétera, tienen la posibilidad de comunicarse por Internet. En el día de mañana se piensa que los electrodomésticos de los hogares, por ejemplo, también cuenten con placas de red y la posibilidad de conectarse a Internet para ser manejados por sus usuarios en forma remota. Se estima más o menos que una persona va a contar con 10 direcciones IP para poder asignarle a distintos aparatos que tenga en su hogar para poder comunicarse por Internet. A la vez fueron apareciendo nuevas aplicaciones, se crearon nuevos caminos para usar TCP/IP, lo cual implica nuevos soportes del protocolo. Un ejemplo de esto es el protocolo RTP, Real Time Protocol, para telefonía IP. Cada vez es más común que la gente, en vez de hablar por teléfono, hable justamente a través de Internet con Voice IP. Los requerimientos que tiene el Voice IP, los paquetes que se transfieren, no son los mismos que los paquetes de información que se transferían cuando fue pensada en sus comienzos la red de Internet, con lo cual se requieren nuevas características para que estos paquetes hagan funcionar la tecnología como corresponde. Todo esto genera un aumento del tamaño de la red de Internet y un aumento de la carga. El crecimiento de Internet es exponencial, duplicándose en menos de 9 meses en forma constante. El tráfico es cada vez mayor porque ya no se usa Internet para lo que fue pensado en sus comienzos, sino justamente ahora se usa cada vez más para videos, fotos, gráficos animados, etcétera, lo cual requiere aumentar cada vez más la velocidad de transferencia. Las cosas mencionadas anteriormente son las que hicieron justamente que haya que pasar de IPv4 a IPv6. Si bien desde que se diseñó IPv4 la performance de los procesadores se incrementó de 2 a 3 órdenes de magnitud, las memorias típicas aumentaron en el orden de 100 veces y el ancho de banda del backbone de la red aumentó muchísimo, todo esto que acompañó a los cambios que se produjeron no fue suficiente para poder adaptarse a las necesidades futuras que se estiman que va a haber. La cantidad de hosts hoy en día, por ejemplo, es de más de 60 millones y en el futuro esto va a seguir creciendo constantemente. Con lo cual, la primera observación que se puede hacer es que si bien en un principio el espacio conseguido con 32 bits para direccionar era suficiente, hoy en día no alcanza de ninguna manera. Incluso con el uso de múltiples LAN en las empresas y la asignación cuidadosa de direcciones privadas y el uso de tecnología NAT justamente para conectar muchas computadoras en una red privada a la red con una sola dirección IP pública, no alcanza para quedar dentro de las necesidades que se espera que haya para el año 2020, por ejemplo. La motivación del cambio no es solo el espacio limitado de las direcciones lógicas, si bien es la motivación más inmediata. También se debe adaptar mejor la tecnología IP a las aplicaciones en tiempo real que cada vez son más frecuentes, así como los requerimientos de seguridad, porque tampoco hay que olvidarse que hoy en día uno de los cambios más grandes que hay es que todo lo que es las cuentas bancarias, la compra-venta, etcétera, cada vez está más difundida a través de Internet, con lo cual se requiere un cierto una cierta confianza en la seguridad de la transferencia de datos para que estos no sean violados. El protocolo IPv6 mantiene muchas características de IPv4, sobre todo las que contribuyeron a la gran aceptación y crecimiento, a la escalabilidad del protocolo en sí mismo. Recordemos que para que escale debe ser simple, debe ser best effort, o sea, con un mínimo de complejidad debe poder cumplir los objetivos. Esto se mantiene en IPv6. El tráfico sigue siendo por paquetes, packet switching, cada datagrama se enruta independientemente, se permite fragmentación, por ejemplo, si bien esta es un poco diferente de lo que era en IPv4. Más allá de las similitudes que hay en la estructura general, justamente conservando las características positivas de IPv4, se cambia bastante en lo que son algunos pequeños detalles. Estos se pueden dividir en cinco categorías. Por empezar, las direcciones más grandes, que tiene que ver con lo que se habló en la diapositiva anterior. Este es el cambio más notorio para el usuario común de la red. Las direcciones pasan a ser de 128 bits en lugar de 32 bits, generando un espacio de direcciones que es imposible realmente desbordar en un futuro cercano. Esto permite también una jerarquía de direccionamiento algo diferente de la que había en IPv4, donde las direcciones se dividían solamente en dos partes, una parte de dirección de red y una parte de dirección de host. Usando el mayor tamaño de las direcciones, se crean niveles adicionales de jerarquía de direccionamiento. Por ejemplo, se pueden definir jerarquías para distintos ISPs o dentro de un site determinado. Una empresa, por ejemplo, puede tener asignada una jerarquía determinada y dentro de eso, de ese rango de direcciones, construir subjerarquías, lo cual permite un ruteo de los paquetes mucho más fácil. Esta es otra de las características que generó la necesidad de avanzar en la tecnología de IPv4 y IPv6. Las tablas de los routers ya estaban desbordadas, también su capacidad de procesamiento, con lo cual se necesitaba de algo que genere que las tablas sean más compactas. También se tiene un formato de header que consta de un header base, que es fijo de 5 bytes, más extension header que lo siguen. Esto genera, a diferencia del campo opciones que había en IPv4, la posibilidad de que la mayoría de los paquetes alcance con el header base y solamente los paquetes que necesitan de extension headers sean los que los tengan. Esto permite generalidad y eficiencia al mismo tiempo. También hay una mejora en las opciones de control a ser incluidas en los datagramas justamente usando los extension headers que siguen al header base. Un ejemplo de esto es la autenticación, por ejemplo, que se puede dar para temas de seguridad como es el tema del home banking. Y a la vez se permite autoconfiguración. Esto hace que una computadora que esté aislada en una red pueda asignar a sí misma una dirección IP y comenzar a comunicarse sin la necesidad de un router o de utilizar el protocolo DHCP para que se le asigne una dirección o de la configuración estática por parte del usuario que debe tener conocimiento, sino que esto es completamente automático. Para poder dar una cierta calidad de servicio justamente diferenciada a las distintas aplicaciones que se fueron desarrollando últimamente, los routers deben tomar decisiones de forwarding, para lo cual utilizan dos campos de los headers, el Traffic Class y el Flow Label. IPv6 permite hacer una reserva de recursos y permite que un router asocie un datagrama con un recurso asignado. Con el campo Flow, los routers asocian un flow específico y cierta prioridad para el datagrama. Con el Flow nos referimos a un campo a través del cual los routers garantizan esa calidad de servicio. Otra característica importante que diferencia IPv4 y IPv6 es que la fragmentación y el ensamblado pasa a ser end-to-end sin participación de los routers intermedios a la hora de fragmentar. Recordemos que en IPv4 eran los routers los encargados de fragmentar, si bien el reensamblado sí se hacía en el destino. Se puede usar para fragmentar o bien el MTU garantizado de 1280 bytes o realizar un path de MTU discovery. Esto permite reducir la carga de procesamiento en los routers, que era algo que estaba bastante desbordado en IPv4, permitiendo transportar más datagramas por unidad de tiempo. Antes se consumían muchísimos recursos de los routers en procesar los datagramas, tanto para fragmentarlos como para leer sus headers. Hoy en día eso no pasa porque el router solamente lee el header base y no lee los header extensions, salvo que sea el de tipo especial hop by hop que dice por dónde deben rutar el paquete. Sin embargo, hay que tener cuidado porque al ser packet switching, al rutear paquetes por diferentes caminos puede cambiar el mínimo MTU, con lo cual el host puede descubrir con un MTU discovery cuál es el MTU mínimo y mandar un paquete con ese MTU, y sin embargo después el router switcharlo por otra ruta en la cual el MTU es menor que ese, con lo cual se implementa un nuevo mensaje XMP que le avisa al usuario que se encontró un camino con un MTU menor para que el usuario sea quien vuelva a fragmentar el paquete. A la vez se mantiene el ruteo classless con máscara variable con notación extendida, como se puede ver en la filmina con un barra 60, por ejemplo. Y los tipos de mensajes que se permiten en IPv6 son los unicast, los anycast y los multicast. La novedad aquí es que no hay broadcast y que se incluye el anycast, que es un mensaje en el cual a un grupo de direcciones, por ejemplo, a un grupo de computadoras que se les asigna una dirección multicast, se envía un paquete, pero llega solo a una de ellas, que es a la cual esté más cercana. El broadcast se considera un caso particular del multicast. A la vez, para hacer la asignación de direcciones más sencilla, se permite que múltiples prefijos sean asignados a una dada red y una computadora tenga múltiples direcciones asignadas a su interfaz simultáneamente. En esta diapositiva lo que se puede ver es una asignación de espacio de direcciones. Como ya se dijo, a diferencia de IPv4 que usa dos jerarquías, se permiten múltiples jerarquías. Y al presente solo se asignó el 15% del espacio de direcciones. Acá se ve el prefijo binario de los primeros 8 bits y el tipo de dirección que conlleva. Como se puede ver, hay muchas que no están asignadas y la primera de todas está reservada para compatibilidad con IPv4, que es el prefijo que consta de 8 ceros. Los mensajes de IPv4, como se ve en el dibujo de la izquierda, constan de los primeros 80 bits en 0, después 16 bits que están o todos en 0 o todos en 1, lo cual diferencia si la dirección IPv4 también en esa máquina hay una placa de IPv6 o no la hay, y los últimos 32 bits son la dirección de IPv4. Los anteúltimo y antepenúltimo tipos de dirección que se ven en el dibujo de la derecha, link local unicast address y site local unicast address, son unos tipos especiales de los cuales se va a hablar en las próximas diapositivas. Aquí lo que se puede ver es la jerarquía únicas de IPv6, que consta de tres niveles conceptuales, aunque como vimos antes, las jerarquías pueden ser múltiples, agregando más que las que se dan acá. Esto, justamente como se dijo, es conceptual. Se tienen el tercer nivel, que es el que corresponde a la computadora dentro de la red. El segundo nivel, que hace referencia a un conjunto de computadoras y redes ubicadas en un site, lo cual implica conectividad física contigua y una organización particular que posee y opera los equipos, como por ejemplo pueden ser IPs dentro de una empresa. El primer nivel no está precisamente definido para dar flexibilidad, pero puede ser por ejemplo asignado a distintos NAPs o distintos ISPs. Abajo se ve la estructura de las direcciones. Los últimos 64 bits corresponden al identificador de interfaz de la computadora en sí misma. Los 16 bits del medio corresponden al site level. Y luego los bits superiores del primer nivel están diferenciados por un campo P que es fijo, un campo res que es fijo también, un TLA ID y un NLA ID. Generalmente una de las asignaciones de jerarquías que se piensa es que el TLA ID se asigna a los distintos ISPs, por ejemplo, y los NLA ID se asignan dentro de los ISPs para distintas subjerarquías. En cuanto al identificador de interfaz, el tercer nivel es suficientemente grande para acomodar la dirección física de hardware de la interfaz, o sea, la MAC. Esto tiene dos consecuencias. En primer lugar, no requiere usar ARP, porque conociendo la dirección IP ya conocemos la MAC observando los últimos 64 bits. En su lugar, se utiliza un Neighbor Discovery Protocol con ICMP versión 6, que permite a un nodo determinar las computadoras que están conectadas a su red. Todas las computadoras deben usar la misma codificación para la dirección de hardware por un tema de compatibilidad. En el dibujo de abajo se puede ver cuál es esta codificación que se utiliza, usando los primeros 24 bits de la dirección física y los segundos 24 bits de la dirección física. Como se ve, los últimos 24 van a los últimos 24 del interface identification. En el medio entre el bit 24 y el bit 40 se colocan todos unos. Y de los primeros 24 bits se colocan los mismos, pero como se ve, cambiando el sexto bit desde un 0 hasta un 1. Por último, vamos a explicar un poco cómo es la autoconfiguración de dirección que se produce, de la cual se habló anteriormente. Al inicializarse una PC, genera una dirección link local combinada con el prefijo de link local que se mostró antes, que es 1111111010, con 54 ceros a continuación y su identificador de interfaz de 64 bits. Esto lo hace para verificar dentro de su red si es única y envía una solicitud al router pidiendo la información adicional. Este le envía la información de los prefijos que pueden ser usados para el site local o global addresses y además le informa si puede usar autoconfiguración o si requiere configuración convencional administrada, por ejemplo por un DHCP. Este router que le contesta pasa a ser el default router para esa computadora. Además, para facilitar esta técnica, IPv6 permite a los routers limitar el tiempo que una computadora puede retener un prefijo. Para esto utiliza dos valores, un tiempo de vida válido y un tiempo de vida preferido. El tiempo de vida preferido es el tiempo para el cual se le asigna esa dirección y a partir del cual, una vez cumplido, se solicita que dentro de lo posible cambie la dirección para todas las comunicaciones, la mayor cantidad de comunicaciones en las que sea posible, pero aún le es válida la dirección anterior. Luego del tiempo de vida válido, la dirección que tenía anteriormente deja de ser válida para esa computadora.